Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Estamos aquí reunidos una vez más en Aldea Global para estar deconstruyendo la agenda internacional. Nos estás escuchando por Radio Voces los lunes de 10 a 11 y Radio Universidad de La Rioja los martes de 8 a 9 de la noche. Bueno, y estamos aquí con Victoria Estrada. Estrada. Buenas noches, ¿cómo están todos? Estrada. Siempre digo mal. Y Maximiliano Buteler. Buenas noches. Dije bien ahora. Dijiste bien. Y Satélite Yago en la operación, musicalización. Y bueno, y quienes habla, Matías Arriola. ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenida nuevamente, Vicky. Estuvo en Buenos Aires para hacer su visa a Estados Unidos. Qué bien, no hacía ¿eh? Falta dar tanta información. No, está muy bueno que puedas viajar allá por un... Vamos a operar desde el norte. Contá a qué viajas a Estados Unidos. Es una beca sobre un seminario de política interna y exterior de Estados Unidos, de Fulbright. Muy bueno, así que el staff se forma, así que va a venir con más data y más cosas para aportar al programa y la política internacional. Seguramente alguna entrevista también podemos pactar y bueno, lo estaremos haciendo a la distancia. Nos encantaría, ¿o no? Sería muy enriquecedor eso. Bueno, les pasamos las redes sociales antes de arrancar. Nos pueden escribir al 384-939434 para hacer aportes, preguntas, etcétera, mandar saludos. Nos pueden encontrar en Instagram como Cooperativa Voces y Aldea Global 877 y en Facebook como Cooperativa Radio Voces y Aldea Global 877. Síganos y pueden hacer aportes también desde esas redes sociales. Estamos publicando más algunas cositas, fotos, cosas así de la política internacional. Bueno, Maxi, ¿de qué va a tratar este programa de hoy? Un programa especial. Un programa especial por los últimos acontecimientos y por todo lo que viene pasando en estos últimos años, ¿no? Vamos a hablar sobre la realidad en Venezuela. Vamos a intentar criticar o deconstruir la visión hegemónica que hay sobre al respecto de la situación y del conflicto político que existe. Y bueno, vamos a tener invitados que nos van a poder enriquecer este debate y este intercambio de ideas. Bien, está bueno. De hecho, cuando arrancamos el programa en este ciclo, fue decir también si este ciclo hubiese empezado en enero o febrero, sin duda este programa lo hubiésemos hecho en esa fecha, porque desde enero que estamos con fuertes noticias de Venezuela, intento de golpe, un presidente que se proclamó en una plaza, etcétera, que son bastante público conocimiento. Sí, siempre pasa, ¿no? Que pareciera que no tiene fin y que todos los programas deberían ser sobre Venezuela porque da mucha tela para cortar, inclusive también con temas como Israel y Palestina, que solo para mencionar, ¿no? Y que se tenga conocimiento, hubo un nuevo bombardeo en estos días. Como es un programa especial de Venezuela, no lo vamos a tratar a fondo, pero es otra de las cuestiones de la agenda internacional que están siempre calientes y latentes, ¿no? Sí, no queríamos dejar de mencionar y nuestra solidaridad al pueblo palestino que una vez más está sufriendo las consecuencias del imperialismo israelí, del Estado de Israel. Thank you. Bueno, y primero, antes que abarcar, digamos, los últimos hechos, queríamos hacer un pequeño y rápido resumen de los 20 años de chavismo que se cumplen, que se cumplieron, ¿no? 99, 98, ya se cumplieron 20 años de chavismo. La Vicky me va a ayudar a que sea bien cortito, porque sí, estamos sí, con, lo vamos a patear bajo con la este mesa. Tema de hacer un programa de una hora y el tiempo es riguroso. Es exacto, de hecho. Bueno, primero comentar, como decía recién, en 98 gana Chávez con una alianza política, gana con un 57%, un outsider, alguien que no estaba en política, digamos, es militar, estuvo incluso preso por un intento de golpe después del 89, que hubo un pequeño levantamiento también en relación al conflicto social que había y que fue el Caracazo, post-Caracazo. Y desde el 98 al 2002 no hay grandes reformas, no es el periodo, digamos, de que Chávez empieza a hablar de la revolución bolivariana o el socialismo del siglo XXI, sino que tiene un gobierno democrático con unas características latinoamericanas del momento, y es en el 2002 donde hay un giro, digamos, con un golpe de Estado. Dice llanamente al estilo tradicional, militares, disolviendo las cámaras, un presidente títere que ponen, los canales de televisión ya anunciando que hay un nuevo presidente, medio que no reconociendo un golpe de Estado como tal, Estados Unidos el primero y España el segundo, o al revés, pero muy rápidamente ya España y Estados Unidos reconocen este nuevo gobierno, no hablan de un golpe militar, sino... O sea, hay como un acuerdo tácito, porque es muy rápido, digamos, las reacciones por parte de estos gobiernos. Y 48 horas después es que los militares y el pueblo logran, digamos, que vuelva Chávez. Son esas mismas fuerzas, digamos, las cuales Chávez de una manera eran parte de los militares, porque fue militar. Y 48 horas después logra volver. Y ahí es cuando empieza, digamos, donde empieza a, podemos decir, radicalizarse o profundizar lo que hoy terminamos hablando del chavismo, de la revolución bolivariana y etcétera, ya teniendo la constitución, la asamblea constituyente, que ese sí fue un proceso, pero en grandes rasgos no hubo grandes reformas de las que... está haciendo esta reforma porque es socialista y pro Cuba, etcétera, que es el discurso que viene a posterior, ¿no? Bueno, después de ese 2002, en el 2005 hay nuevas elecciones y la oposición decide no presentarse, elecciones legislativas. Que este es el primer gran paso, digamos, que ahí sí da el chavismo, que al no presentar la oposición tiene una mayoría absoluta en las cámaras y logra las reformas que, como por ejemplo las comunas regionales y otras reformas que hacen que empiece a generarse todo este nuevo impulso, ¿no? Recordemos 2005 también está el No al Alca, donde está Chávez junto a Evo Morales, Kirchner, Lula en Mar del Plata, se hace la contracumbre y sale el No al Alca con los discursos también al carajo que hablaba que Hugo Chávez, también muy famosos y recordados. Esto es algo que después se va a repetir, digamos, la oposición nunca logró tener una coacción, una unidad fuerte. Siempre fue muy dubitativa y en otros momentos también logra tener ese tipo de actitudes de esto es una dictadura, queremos democracia, pero no me presento a elecciones. Es como un poco... Lo que en la oposición, lo que siempre estuve de acuerdo entre ellos es no al chavismo, pero después... No al chavismo, pero después no hay puntos de convergencia. Y uh-huh. Esto hace también que sea una oposición débil y sin herramientas sólidas para hacer una construcción política, un proyecto de país. Lo que también explica claramente las derrotas electorales que ha sufrido y la estrategia sí. que sigue, que busca deslegitimar y buscó deslegitimar y busca a lo que es el chavismo. Sí, otra de las grandes fuertes del chavismo fue la gran llamado de las urnas a la sociedad en su conjunto para votar ciertas leyes, reformas, etcétera, que dan cierta legitimidad, digamos, al chavismo. En el 2006 se presenta ahora sí como candidato presidencial Chávez y gana ya no con el 57, sino con el 62%, donde sí se presenta a la oposición y muestra ya un claro liderazgo en una mitad del periodo que en el que está Chávez como presidente, ¿no? Algo para destacar, hablando de todas estas instancias electorales, Jimmy Carter, el expresidente norteamericano, visita, digamos, en este periodo el sistema electoral venezolano, y el cual dice que es el sistema electoral más transparente que ha visto. O sea, también un poco, también que cada elección es una elección, pero digamos, como que este sistema que es electrónico y tiene las características, como cualquier país que tiene sus características, la corte electoral, Jimmy Carter dice estas declaraciones donde las elecciones las menciona como súper transparentes. En el 2007 es cuando Chávez tiene la primera derrota en las urnas, que es una reforma que es muy amplia, en la cual sí no llega a los votos, donde incluso había una reforma de hasta de la propiedad privada, que fue, bueno, que no pudo profundizar aún más de lo que venían profundizando, y es como la primera, creo que el chavismo, no tengo el dato, pero llamó como más de 20 veces a uno votar. De los países que más elecciones sí. Ha tenido. Sí, pero o sea, consultas populares, a ver, ¿aprobamos esta ley o no? Digamos, no es solamente... ¿Más que en La Rioja? Sí, más que nada. Más que la roja. Por cosas más serias, al menos. Bueno, después en el 2010 es cuando se enferma Chávez, y en el 2012 son las siguientes elecciones, donde ahora sí ya hay un declive de la imagen y o sea, igual gana con el 54%, pero ya viene como el desgaste, incluso ya con el barril de petróleo disminuyendo su valor, que había llegado a un pico de $120 el barril, y ya empieza a bajar, digamos que... Llegó hasta un mínimo de $30 el barril, uh-huh. Un mínimo histórico. Creo que no es un detalle menor la coyuntura del precio del barril, porque la renta petrolera fue fundamental, digamos, para que el chavismo pueda hacer todas las reformas que hizo y todas las políticas públicas de inclusión social sin precedente que hubo también en la región. Tiro el dato, aprovecho para decir ahora, sí. En noviembre del 2018 se entregó la vivienda... número 2.300.000, algo que no tiene precedente, reitero, en América Latina, por lo menos. Un programa de vivienda muy ambicioso, uh-huh. Cuya meta es llegar a las 3 millones, según Maduro, que lo van a cumplir. Bien, y bueno, después en el 2013 fallece Chávez y automáticamente se llaman elecciones, que es un poco la ley que hace de la Constitución, que hace el artículo de la Constitución que hace referencia a Guaidó. En este caso se aplica el mismo artículo que al morir el presidente se llamó automáticamente a elecciones que gana Maduro en 2014 con medio punto, donde sí se presenta la oposición y muy ajustadamente gana, digamos, pero al fin gana en elecciones libres y donde concurrió la gente a votar. Después en el 2015 es cuando son las legislativas, que ahí empieza bastante, ahí es como en un punto donde empieza ya un conflicto de otras dimensiones, donde hay un quiebre que son las elecciones legislativas y que ahí gana la oposición, y ahí es bastante complejo, para que no, la intención no es abordarlo acá, pero varios legisladores donde es impugnado su voto por distintas razones, no lo reconocen en la asamblea, entonces el poder ejecutivo pone en desacato ese poder, entonces hay un conflicto entre poderes que nunca se resuelve hasta el día de hoy. De hecho, es como un poco el argumento de Guaidó para autoproclamarse presidente, ¿no? Eso más o menos, bueno, ya las últimas elecciones sería como el cierre, que gana Maduro de vuelta, pero ya la oposición de nuevo no se presenta. Se presenta una oposición pero moderada. No es la moderada, pero no es la oposición, digamos, que de Guaidó o López, que serían las figuras realmente que hubiesen disputado, digamos, el poder, y que, bueno, hasta igual, por más que fueron elecciones libres, democráticas, no reconocen al presidente, y de hecho Estados Unidos y otra banda de países reconocen a Guaidó, como también hay muchos países que también reconocen a Maduro como presidente, que esa es la parte que no dicen los medios hegemónicos. De la parte, ¿por qué? Otras razones por qué llega a esta crisis económica de todos estos 20 años. Es la dependencia del petróleo y del dólar, digamos, que la moneda de intercambio sigue siendo el dólar. Y las intenciones de reforma agraria que sí existieron en formas de cooperativas, etcétera, que impulsó el chavismo para no tener que importar absolutamente todo y poder generar alimentos, fueron bastante, no fueron buenas, no fueron positivas, no se aumentó la cantidad de bienes de consumo con este tipo de reforma agraria. También, la verdad que es algo que, hablando este fin de semana con un compañero que le mando un saludo si está escuchando, que estuvo en brigadas en Venezuela, es que también, o sea, pensemos que la migración de las ciudades al campo es mucho más difícil que si fuera del campo a la ciudad, digamos. O sea, como que la cultura del campo, el trabajo, y es difícil, digamos, llegar a ese tipo de reformas. Es más fácil como, no sé, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, donde ya había una sociedad muy fuerte que era campesina, y la reforma agraria en realidad fue liberadora de terratenientes. En el caso de Venezuela, no, una sociedad hiperconsumista, que los bienes venían más que nada por el petróleo. Y bueno, y ahora estamos en la situación que, bueno, ese tipo de reformas no anduvieron, y el apriete económico por parte de Estados Unidos es tan grande que, si bien el chavismo, incluso Maduro, empezó a diversificar las exportaciones, como por ejemplo a China, India, Rusia, a la vez esos ciertos países como la India, por ejemplo, también tienen sus centrales filiales en Estados Unidos y entran dentro del bloqueo económico que les genera Estados Unidos. Entonces, bueno, están un poco atados en ese conflicto, ¿no? Y bueno, en realidad como bastante reciente, ¿no? Otros bloqueos en Europa. Me refiero que no solo, sí. O sea, el bloque occidental en general, no solo Estados Unidos bloqueando todos los activos venezolanos, ¿no? Que es lo que en reiteradas oportunidades dijo Maduro, ¿no? O sea, se habla mucho de de esta crisis como una crisis humanitaria, pero no se está hablando de que en realidad esto es consecuencia de la guerra económica, uh-huh. Que bueno, generan los bloqueos, específicamente el mayor bloqueo, el de Estados Unidos, pero también de los bancos europeos. Estamos hablando de millones de dólares, muchísimos más que los de ayuda humanitaria que quisieron hacer en febrero de Estados Unidos. Que por eso él hablaba, ¿no? Del show. Esto sí. Fue un show. Y tanto se tomó esa palabra como que fue un show, pero no la fundamentación de por qué dijo de esa manera. Que podemos estar de acuerdo o no en sus expresiones, pero el fundamento o el argumento es válido, ¿no? Porque me estás dando ayuda humanitaria, pero me estás bloqueando el triple de la plata que me estás ofreciendo. Más. Creo que eran 20 ayuda. Millones, no me acuerdo el número, pero eran 20 millones de ayuda humanitaria, sí, de dólares, y estamos hablando de cifras de billones, de 20 mil millones de dólares. Y casi toda la renta petrolera, digamos, sí. Por eso no es menor el estrangulamiento externo que está sufriendo, tanto por la caída de los precios como por estos bloqueos y estas sanciones económicas que son además típicas e históricas de Estados Unidos. No es nada nuevo tampoco lo que está haciendo. Sí, el poder del dólar, digamos, de ellos tener la moneda de intercambio. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, y después de este breve síntesis de estos 20 años del chavismo con fechas claves, queríamos hablar de uno de los acontecimientos que también marcan esta época en Venezuela, que es la migración de millones de venezolanos que han partido, digamos, al resto de Latinoamérica. Se habla de 3 millones de venezolanos que han salido del país en busca de otras oportunidades, mejor calidad de vida, y bueno, lamentablemente muchos de ellos se encuentran con realidades atroces, muy difíciles, y bueno, atrapados, ¿no? En esta una analogía de la espada y la pared, entre no quiero volver a lo que ellos consideran el régimen y estar en un país extranjero sufriendo condiciones miserables de vida. Sí, y un poco lo que tiene que ver cuando hablamos de migraciones, sobre todo, es analizar la bajada de la importancia, ¿no?, de esta crisis y de esta problemática y la situación que atraviesa Venezuela en lo que es la política interméstica, o sea, ¿no?, la influencia en la región de América Latina y específicamente Argentina, que Argentina en cuestión de migraciones no, digamos, tuvo un efecto tan impactante como si los países limítrofes, ¿no? Hablamos, bueno, de Colombia, de Ecuador, también de Brasil, pero sí tuvo un impacto importante, ¿no? 800.000 venezolanos han llegado al sí, país. Sí, entre 100 y 150 estiman, ¿no? Porque el problema es la documentación, claro, que dependiendo, ¿no?, de las condiciones en las cuales decidieron irse del país, bueno, no tienen las documentaciones, por lo tanto se complica un poco radicarse, ¿no?, en el país, bueno, en las distintas partes. En el caso de la provincia de La Rioja, que también lo vamos a estar tratando, creció exponencialmente la cantidad de migrantes del colectivo venezolano. Lo que también, bueno, empezamos con el tema de para analizar, ¿no?, la interméstica, el tema de migraciones. En el caso de Argentina, como decíamos, 150 migrantes se estiman que se calcula va a llegar a 200.000, ¿no?, este año. Y lo que es importante es analizar, ¿no?, los efectos, que siempre se trata desde una cuestión un poco, encima, paradójico, porque si se habla de crisis humanitaria no se lo trata de una manera tan humanitaria la cuestión de migrantes, menos si vienen de Venezuela. Generalmente no hay un enfoque, ¿no?, desde los derechos humanos cuando se trata de este tema. Siempre se está midiendo los efectos de lo que nuestro propio canciller Fauri ha manifestado como una migración masiva, ¿no? Me parece un poco, por cómo lo contextualiza, bastante despectivo. Y los efectos que esto tiene sobre la Argentina y específicamente sobre la materia económica, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un país neoliberal que constantemente está haciendo políticas de recorte del gasto público es tener una migración masiva, ¿no?, de este pueblo, ¿no?, de Venezuela. Hablamos de efectos. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos sobre el mercado laboral, los efectos sobre el sistema educativo y el sistema de salud, ¿no? Un Estado que constantemente está recortando, de repente ve que tiene que tener asistencia y responder a la llegada de estos migrantes que crece, ¿no?, día a día y se intensifica, ¿no? Lo que existe, ¿no?, como cambio es que al principio del conflicto venía, según Fauri, ¿no?, siempre citando a Fauri, gente formada, capacitada, ¿no?, profesional, gente de una cierta capacidad económica, que podía venir en avión, bueno, y podía movilizarse o migrar de una manera más sencilla que otros, ¿no?, sectores sociales, dada la lejanía, ¿no?, del hecho de migrar hacia Argentina. De hecho, ahora se está hablando, todavía no en Argentina, pero en otros países hay programas específicos para contener a los colectivos de migrantes, pero se prevé que en Argentina se va, así como hay un programa, el programa Siria, se estaría pensando en hacer un programa Venezuela, ¿no?, para contener y asistir a este colectivo de migrantes. Y en el caso, sí. ¿Y qué me contás de lo que dijo el canciller colombiano? ¿Qué dijo? ¿No escuchaste lo que dijo? No. Al final no. No, porque habló en las Naciones Unidas, o la OEA, no me acuerdo. Sí, muy bueno. Sí, casi lo mismo. Casi lo mismo. y dijo que en realidad lo de las migraciones es una estrategia del chavismo para esparcir el socialismo del siglo XXI. Bueno, una imprudencia sin escala, ¿no? Ah, cierto, sí, tremendo. Sí, sí, no, un nivel de delirio místico. Místico, sí, no sé cómo. Aparte, es como que se está burlando de la gente que realmente la está pasando mal y está intentando buscar otra calidad de vida. O sea, es una burla lo que dijo. Total. Sí, muy distinto al canciller de ruso que usó la carta de la ONU para decirle a Estados Unidos que no intervenga, ¿no? Claro. Los países que no estamos en, de acuerdo con la intervención, somos los que bregamos por la carta de la ONU. Exacto. Un tuit que es clara y se no está textual, violando. No, pero en esa línea decía esos nombres rusos que yo nunca me voy a acordar, pero era de relaciones exteriores. Eso, bueno, sí. Y en el caso de La Rioja, y La Rioja y Catamarca, estuvimos en comunicación con Rubén Díez, que es el delegado de Migraciones, ¿no?, para La Rioja y Catamarca. También hubo un crecimiento exponencial. Te mandamos saludos. Sí, un saludo para Rubén. Un crecimiento exponencial de los migrantes venezolanos que... tanto como decía en La Rioja y en Catamarca, hace 3 años había 5 venezolanos en la provincia de La Rioja y hoy hay 80 venezolanos, ¿no? O sea, es el colectivo que más creció, no es el mayor colectivo es el boliviano, pero es el que, bueno, mayor crecimiento tuvo, ¿no?, en tan poco tiempo, ¿no? Hace 3 años, pensar 5 venezolanos, hoy en La Rioja 80 venezolanos, Catamarca la misma tendencia, y sí, esto mismo que decíamos, ¿no? La principal cantidad de gente que vino, gente con formación terciaria, bueno, en algunos casos universitaria. Después comentó que hay otros migrantes en Famatina y Chilecito, que bueno, vinieron en algunos casos por la crisis y en otros casos para reunificarse con su familia. Que se había exiliado, sí, por la dictadura, bueno, la crisis del 2001 Argentina, entonces vinieron, ¿no? Volvieron, sí. Y bueno, el tema constante es la dificultad, como decíamos, para erradicarse, el tema de los documentos, que de hecho en La Rioja se sacó una resolución para facilitar la erradicación con la mínima documentación posible. Sí, en realidad tiene un acuerdo extendido del Mercosur-Venezuela, que es bastante fácil hacerlo, pero no deja de haber documentación que tenés que traer de tu país de origen. Sí, pero bueno, en muchos casos es imposible, ¿no? Porque con la crisis, digamos, se van en unas condiciones que imposible que la misma embajada de Venezuela no pudo responder, ¿no? Sí, por las condiciones. Hay distintos tipos de migraciones y hay unas que son como más de... me acuerdo del programa que estuvimos con Rubén Díaz, contaba, digamos, los distintos... Más forzadas. Migraciones forzadas, era esa, sí, exacto. Que generan este tipo de situaciones en las cuales la documentación no... Sí. Bueno, ¿te parece que vamos a un corte y volvemos con una entrevista? Sí, vamos a estar hablando un poco más de política interméstica y, bueno, sí, analizando el caso con un venezolano, ¿no?, que vive en Argentina y un venezolano que está residiendo en sí, Venezuela. Sí, el próximo bloque vamos a hablar con Carlos Hurtado, también trabaja en un portal de noticias que trata de romper el cerco informativo, que le recomendamos, es Código Común. Bueno, él está acá en Argentina, no por un exilio político, económico, sino en realidad por una relación de pareja con una argentina. Vino hace varios años para acá y él sigue apoyando y sigue creyendo en el chavismo y la revolución bolivariana. Vamos a un corte musical y ya volvemos con más Aldea Global. Que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador, un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América! ¡Decimos morir al carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Aquí hay un pueblo digno! ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah. Salam aleikum. Ojalá que algún día ese país tenga un poder.